Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, karmadictos. Aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola, Brixola Pulpaco. ¿Qué tal? Hola, karmadictos. ¿Cómo estás? Muy bien, me voy a acomodar el auricular porque ha comenzado un bonito miércoles. ¿Nos han extrañado? Qué excelente volver al estudio. Ay, pero. ¿Pero qué? ¿Qué nivel? No había visto el super monitor que tenemos. Ahí se pone el pulpo. Mira. No, pero se eso... hace así. ¡Ay! ¡El monitor! No, pero ese. ¡No! ¡El vaso! No, pero siempre ha sido un lujo el estudio de nosotros. Pero qué bonito. Cada año esto, la verdad que. El pulpo se va para arriba. Impresionante. Pulpo, no lo había visto, no me di cuenta cuando llegamos. Una cosa yo que no veo, otra cosa vos que no ves el monitor. Escuchame, Pulpo, como para no verlo. Escuchá, tenés que buscar todos los audios de la amiga de Brix, ¿cómo se llama? Andrea del Boca. Que... Todos esos hay que buscar y hay que ponerlos. ¿Cómo han estado, karmadictos? Hola, Mari. Hola, Pulpaco. Hola, Brix. Yo ya arranqué mal. ¿Por qué? Ah, casi se cayó. Y yo casi tiro el micrófono. El es Brix que está, es se que fue está, hacia atrás. Es que está bajito el micrófono. Quise subirlo y quedé como el micrófono de Leonardo Simos. Ay, pobre. No, pensé que lo decía fuera del aire. Brix se recostó en estas bonitas sillas, miren. También. Y casi se fue para atrás. Y da como un poquito de miedo el irte para atrás. Ya arrancaba. Ahí lo pueden ver a nuestro pulpo. Eso, el público que quería. Brix dijo, pulpo, ¿me la metes? Porque, vamos a decir la verdad, tenía que meterle una palanquita. Ahí estamos. No, la verdad que está hermoso el estudio. Siempre incorporando nueva tecnología. Sí. Perfecto. Ahí nos muestra el pulpo que también tenemos la temperatura en el monitor. ¿Me decís la temperatura? ¿Sabes qué, señorita? Claro, y se ponía furiosa. No me preguntes la temperatura. No me preguntes la hora. ¿Me decís la hora y la temperatura? No sirves. ¿Me decís la hora y la temperatura? ¿La una o te doy un bastonazo? No sirves. No. Bueno, el BRICS quería que... Cosas escatológicas no acá. No, el BRICS quería que venga el pulpo y le meta la palanquita. Así fue todo. Usted imagínense, yo estoy acá sentado, concentrado en mi... A mí me gusta hacer un programa serio, porque después las DIRS me acusan de que llevo todo para el mal camino. Y escucho que el BRICS dice, pulpo, ¿me metés la palanquita acá atrás? Y yo, pará, acabamos de llegar. Todavía no me puse en boxer. Qué calorón, ¿no? Así que Zeta, estamos comenzando, ¿podés creer? La temporada número 8. ¿Sí? 8, ¿y por qué nuestro spot dice 6? A mí me pierden todas esas cosas. No. Es la temporada 8 y el 8 de septiembre vamos a estar cumpliendo 7 años al aire. Ah, claro. Pero ahora quedó mal eso. Ese, como confuso. Ese desfasaje que tenemos en realidad entre un año y otro tiene que ver con que la temporada de 2019 la tuvimos medio año, por así decirlo. Claro, menos de medio año. Es verdad. Claro. Nosotros arrancamos un... 9 de septiembre. 8 de septiembre. Exactamente, 8 de septiembre, sabía cuándo vino. Pero, literalmente, estuvimos al aire en 2019 y eso terminó siendo una temporada. Exacto, entonces se cuenta por... No fue un año completo, sino una temporada. Claro, nosotros arrancamos un 8 de septiembre, pero sí. De X año. Entonces claro. Se cuenta como una temporada, pero el año se cumple al otro 9. Tal no, cual. Al otro 8. Ahí está. Recalculando. Bueno, no me... Así, es que, como... el gran festejo, gran... y la gente sigue esperando por la fiesta. Sí, exacto, porque él dice gran festejo y vamos a meterlo en terreno fiesta. Pero lo que sí es un... No sé si empezamos a hablar ahora. Todavía no dijimos las redes, no dijimos nada, el número por eso, de teléfono. Vamos a organizar el programa. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar así. Dale. Carmadictos, ya se pueden empezar a consumir. ¿Pueden empezar a consumir a partir de este momento? El pulpo está como lo... Está consumiendo alfajorcitos de maicena, el pulpo. ¿Era maicena? Mari está consumiendo facturas. Mari está consumiendo un destrato del pulpo. Porque yo vi que... Yo, no, que te cae después. No, te denuncian, pulpo. Ahí no le escucharon gritar. Escuchen. Pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047, que es el WhatsApp de la radio, 11-6400-7047, ¿y dónde más? Así es, por supuesto, también nos pueden, a ver si sale bien, nos pueden escuchar, también nos pueden ver a través de la app de RadioVox, que obviamente la pueden bajar desde el App Store, y es una aplicación que tiene una interfaz súper amigable, que la maneja hasta, ¿estará por ahí? ¿Vendrá hoy esa señora? Para mí viene. ¿Qué crees que te diga? Exacto. Viene junto a Amanda, Miguel, la tu no, tía. Que el año pasado cuando estábamos cerrando el último programa, dijo, el próximo año tengo algo cerrado ahí, voy a volver con mi segmento, dijo. Va a volver peor que nunca. Para mí viene Reloaded, porque... ¿A dónde está mi amiga? Escuché que está on fire con que viene Roxette. Imagínate. Ahora vamos a meternos de lleno ahí. Bueno, para terminar con las redes. Sí, por supuesto, también nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que ahí me parece que la cagamos un poquito. Good Karma Radio 1, porque somos los mismísimos amos del universo. Ahí está. Como He-Man. Y en algún momento vamos a tener nuevamente un TikTok. El pedo me encantó. Ponele vuelta. Mira. No, cosas escatológicas no. Miro el monitor y nada. La temperatura actual es de 26 grados. Bueno, pero acá en el estudio estamos súper bien. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, dicha todas las redes. ¿Saludaste a la señora de Luismi? No, le mandamos saludos a la señora de Luismi. Recuperemos un poco la postura, la cordura, todo, la gordura, todo junto. Porque sí, exactamente. Porque el programa tiene que parecer serio. Porque es el primero. Imagínate cuando lleguemos al 8 de septiembre. Eso. Y entonces, una vez, el BRICS dijo, me voy a anotar en un curso de Tecnicatura del Arte. Saludos a este arte, al taller de Estefanía, que por fin vamos a hacer un tour juntos. Es verdad. Que trae algún alumno. Hoy se dio un paso súper importante. Sí, no contemos. Ok. Para que no, si no vienen, viste, los haters. Sí. Y empiecen, ¿por qué? Diu. Bueno, escuchen, niños, ¿qué ha pasado en todo este? ¿Qué? Exacto. ¿Qué revolución? Todo lo que ha pasado en... Miren, nos fuimos, volvimos, ya viene Roxette. Estamos ahí, a breve, a nada. ¿Pero qué ha pasado? Hemos tenido una entrevista. Pero qué bonita. Súper bonita, ahí aplaude el pulpo, muy bien. La segunda entrevista que fue para acá, para Argentina. Podemos mencionar el otro medio. Sí, se puede decir. Fue para Aspen. Aspen 102.9 y para Good Karma Radio Show. Exactamente, que para mí tienen que haber hecho otra. ¿Qué querés que te diga? Y no sé por qué no la cuelgan. Colgate de esta, Néstor. Pero bueno, un placer como siempre. Escúchame, no, fue un placer. En su momento estuvimos nerviosos porque es verdad, vemos que se conecta Esle y qué pasa conectado de la computadora de Dimber. De la cuenta de Dimber. Y eso cosa, ya me hizo entrar en paz. Cosa que no venía sucediendo. Jamás ha sucedido. Siempre decía casita de Gessler, era como la casita de Mickey Mouse. Pero, hola, amigos. ¿Qué? Pero, ¿qué pasa? Nunca había sido, nunca había sido tan... No, rueda de prensa. Pero estaba Divo. Rueda de prensa, tal cual. Por Dios. O sea que estaban, digamos, la manager ahí controlando, claro, codeándolo, sí, lo ya... que se podía, lo que no se podía. Igualmente... Salió súper linda. Yo en su momento estuve nervioso porque es verdad que estando Dimber terminó y me quedé con esa cosa de... Y yo no me... Yo quería... No sé. Y después cuando la vi, que empezamos a editar... Estuvo todo, descontracturado. Sí, súper linda. Hasta te dijo... Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ¿Lo viste, Pulpo, yes, eso? Sir. Dijo, sí. Yes, sir. Pobre. Y había un problema, si eso es verdad. Bueno, yo tengo un celular que está muy viejito. Justo me había conectado el celu. Y había un problema como de delay entre Gessle y nosotros, que también le pasó. De hecho, nos superpusimos varias veces. Y eso nunca había sucedido tanto antes. Pero era la conexión de Dimmer. Sí, porque nunca había sucedido eso. De hecho, cuando él hablaba, medio que en una parte, cuando nos preguntamos, nos preguntó de la... Bueno, nosotros le dijimos, y él volvió a repreguntar sobre si las bandas, tributos, teníamos alguna buena para recomendar, y si estaban en YouTube, medio como quedó superpuesto. Fue medio lío editar toda esa parte, tuvimos que editar también. Hubo mucha edición en esa entrevista. Bueno, también, al principio arrancamos hablando de otra cosa, y habíamos quedado con Brit, que yo dije, bueno, cuando hunde un pie, arranca la entrevista, que hace el vago, tira el pie en el medio de la perda, estamos súper relajados hablando, y Brit arrancó con la entrevista, y yo no le podía decir, no, para qué, y bueno, ahí arrancó. Claro. Hemos arrancado. Y después hicimos... Lo que pasa es que acá el que sabe inglés, recordemos que es el señor Z. Hasta por ahí nomás, no. Pero claro, uno cuando lo recibe a Gessle, siempre hay que saludar, hay que esto, hay que pin, hay que pan, nos relajamos, ¿dónde estás? Pim, pam, pum. Y yo había quedado, bueno, cuando yo leía tal cosa, algo de Abril. Y yo apenas arrancábamos, estamos hablando así, le digo, bueno, que Abril, y Brix... Bueno, pero no le podía cortar, pobre Brix, porque es verdad que habíamos quedado en eso. También, ¿qué otra cosa? Pasó algo más que le iba a decir y se me fue ahora. Bueno, pero súper linda la entrevista. Yo después que la pude ver terminada, quedó... Muy buena edición. Quedó bien editada. Descontracturado, como suele ser lo de Good Karma al final, ¿no? Sí, pará, pero ¿y qué más yo creo que fue una... La sensación, buena, más que nada, por el tema de que estaba Dimber ahí, pero bueno. Y tenemos más reproducciones que la de... Después hacemos una aclaración para la gente que vio la nota. En un momento dice, respondiendo a una pregunta, cómo Lena ya lo dijo en las entrevistas que venimos dando para Latinoamérica. Uh-huh. El tema es que una de esas entrevistas la subieron tarde. Claro, que fue la de Aspen. Exacto. No es que nosotros volvimos a preguntar algo que ya había respondido. Exacto. Cuando nosotros hicimos la entrevista, todavía no había salido al aire la otra. O sea que no habíamos visto que esa pregunta o algo parecido había sido preguntado. Exacto. Sí, porque después te escribió el hater y dije, ay, pero tal cual, tal cual. ¿Qué sé yo que le habían preguntado en la otra entrevista? Genio no, de no, la no, pregunta. Claro, no había salido al aire todavía. No, y además, igual Gessle cree que nosotros hablamos con él todo el tiempo, porque dijo, cuando le preguntamos de los lanzamientos, dijo, ¿cuál de los que estuvimos hablando? Yo le decía, señor, con nosotros no hablo nada de esto, o sea, no me digas cuál de los que estuvimos hablando como algo de lo re normal. Por eso hubo que editar bastante, porque hubo muchas risas también. Muchas. Muchas no quedaron porque también se nos fue el anclaje. Bueno, pero salió súper linda. A mí me encantó. Me encantó. Por ahí. Yo sentí como que se sorprendió cuando le mencionamos lo de Inmassa Bin Love. No, sabe que nos encantan las estadísticas. Pero sabes que nos encantan las estadísticas. Y después dijo, ustedes las escucharon todas. Sí. Bueno, y ahí obviamente yo quería repreguntar, pero como estaba Dinder al lado, y yo me le imaginaba que estaba así con un cuchillo, como diciendo, no se excedan ni 5 segundos. Muy cochina. Exacto. Yo le quería decir, bueno, mandanos la invitación para la fiesta, para la. Literal. Para lo que hagan, porque merecemos, somos partícipe de esos 1,000,000,000. Si hubo un programa que apoyó, insistiera que tanto, sí, para los 1,000,000,000, y Pulpo, ojalá lleguemos al aire a los 1,000,000,000 de Inmassa Bin Love el miércoles que viene. Porque fíjate ahora cuando le des play a Inmassa Bin Love, cuánto va. De hecho estamos a menos de una semana. Que de hecho, cuando Guess le agarra preguntándonos a nosotros, ¿cuándo es que llegamos? En marzo, ¿verdad? En marzo llegamos, ¿no? Sí, señor, si usted quiere lo adelantamos, si usted quiere lo aplazamos. Mirá, sí, pero por eso, digo, había que haberle dicho que queremos la invitación para la fiesta. Claro. Y que muestres las placas y que saques el... También le hablamos de un remix con David Guetta, no vamos a decir nada ahí, porque también hubo mucha edición ahí, pero bueno, fanáticos, la entrevista la tienen colgada, la tienen en el YouTube. Si esperan ver una entrevista de noticiero toda estructurada, no es una entrevista de Good Karma con la sonrisa de Gessle como siempre. Más. Hay una, no sé si la de Uruguay, la de Chile, digo, por Dios, que le digan que sonría un poco. Y encima él tira ahí chistes. Ahí fue cuando me empezó a tirar chistes en un momento. Parece que acaba de entrar Taylor Swift. Claro, para ver si alguien se reía. Y no dijo nada. Y pobre, él solo se festejaba el chiste. Y del otro lado, bueno, y yo entiendo, estás concentrado. O les chupa un huevo. ¿Cuál es la inquietud lo que te da cuando sabes esas clases? Lo que pasa es que, a ver... eran entrevistas, yo las llamo genéricas, como lo de Aspen. Para sí, que hay un error en Aspen, perdón. Sí. Aspen tiene un saludo donde Per dice, nos vemos en el Movistar el 18 de abril, no, el 21. El 16 de abril. El 21. No, pero el primer saludo está correcto. Sí. Y después en la misma entrevista, cuando que arranca con el saludo, dice, nos vemos el 21. Y nos falta el boludo que abajo pone, ¿cambiaron la fecha? No era el 16. Gessle, a ver, se confundió por el hecho de que los dos lugares son Movistar Arena. Exacto, y el otro es le vino una confusión. Chile, exacto. Pero bueno, el de la Argentina que abajo comenta, si cambió la fecha, ¿sabes? Que no se cambió. Podés poner, pero Gessle se equivocó. No se cambió. No se cambió la fecha, ¿sabes? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué? Que el Movistar Arena de Buenos Aires está totalmente agotado. ¡Bravo! ¡Aplausos! Y parece... Re que tiraban verdura al aire. Parece que van a mover el concierto de Chile y acaban de agregar un segundo Movistar el 21. Por eso Per ya previsoriamente dijo 21. Se ve que a Per le informaron en el momento... Que se había agotado. Cuando se había agotado, porque subió automáticamente una imagen de Vélez 92. Marí con la camiseta argentina. Marí con la camiseta argentina, Can Vélez. Hermoso, Marí, por Dios. Ahí. Tenía el dato del minuto a minuto ahí. Exacto, por eso dijimos, algo pasó acá. ¿Qué pasó? Y ahora estamos pidiendo un segundo. No compartió. Viste, no está compartiendo nada, porque la Dimmer le dijo, no comparto. Están... Ya la voy a agarrar a esa señora. Y le voy a dar un par de besos. Pero bueno, la verdad es que... voy a agarrar y voy a dar un par de besos, así lengüetazo. Estamos comenzando esta octava temporada con este notición. Súper contento con la entrevista de Per. También hemos tenido hemos hecho muchas cosas en este mes, pues, de vacaciones. Súper, súper productivo todo, aparte. Sí. Obviamente, tenemos las DIRS seguramente ahí conectados. A ver, recuerden, tenemos algunos saluditos ahí. Valeria. Valeria Dir de Dimash, bienvenidos nuevamente. Hola. Gracias, Good Karma. Valeria. Moni de Ciudad. Ciudad de Buenos Aires, excelente. Necesito que ya hayan regresado. Sigan ayudándonos a las DIRS para promocionar a nuestro sol kazajo, a Dimash. El señor, a ver si me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Canatuli. No, para Canatuli y Kudaibergen eran los dos apellidos, pero para el nombre era. Dimash. Din Mohamed, ahí está. Ay. Din Mohamed Kanatuli Kudaibergen. Muy bien. Qué memoria. Pero tomá, chupate esa mandarina. No podemos repetir todo lo que se dice acá, ¿no? No, no. No, menos no. mal. Igual no es nada de Dima. Qué bonito canta. Lo vamos a decir siempre. Sí, para, que vi un short el otro día de alguien que lo destacaba también. Que cada vez tiene mayor reconocimiento. Billie Eilish, puede ser. ¿Quién vio una entrevista que lo nombraba? Ah, no lo vi. A Dimash. ¿Cómo ves? Le que nombró a Billie Eilish también. En sí, otra entrevista. Sí, sí. Ya que la nombrás, ¿por qué no? Ahí. Claro, ¿no? No, Lo tenés a. No, solo. ¿Cómo es que se llama el hermano de. Phineas. Phineas. Lo tenés a Phineas. Exacto. Que es. 2000, ¿cuánto fue? Espérame dos segundos. 2022 fue el mejor productor del año. O sea, no, ganó. No tenés a Smith & Tell. justo estuve hablando con Sven, que es Sven Lindström. Me pasó los últimos episodios de Nordic Rocks. Y en los dos últimos metieron temas de Smith & Tell y de María. Digo, entonces los tienen muy presentes. ¿Por qué no le escriben a Víctor? O una colaboración Gessle Smith & Tell. Ah, estaría buenísimo. Pero bueno, vamos a arrancar con este bonito programa que se lo vamos a dedicar en su mayoría a Lena Philipson. ¿Por qué? Porque la gente la tiene que conocer. Es con la formación que se va a presentar Per en... También podemos debatir ahí, porque una cosa me empuja a la otra. Se va a estar presentando acá en Argentina el próximo 16 de abril. Así es, y vienen obviamente con esta gira. ¿Se puede decir exitosa, Z? Sí. Para los tiempos que corren. Para los tiempos que corren y que no está Mary Fredrickson. Es súper exitosa. Es una gira exitosa. Es una gira exitosa, no sé, súper exitosa. Es exitosa. Se van a presentar el 12 y el 14 en Brasil, San Pablo Así y Río, es. 16 Argentina, 18 Uruguay y 21 Chile en el Movistar Arena. Así es. Así que nada. Por el momento es la parte de Latinoamérica que está confirmada. Sabemos que van a ir a Estados Unidos. Dentro de dos meses se retoman en Alemania nuevamente, si no me Exacto, equivoco. Exacto, creo el 29 de mayo en Hannover, sí. Y después van a algún par ahí. Y Per ya lo dijo también en los Yo especiales creo que de Nordic Rocks, que en septiembre o octubre van a Estados Unidos. Y obviamente van a ir a México también. Lo de México había estado algún guiño ahí. Yo pienso que México y Perú es un público que siempre los recibe muy bien. Bueno, y quizás quien dice que no puedan volver a Argentina. Y mira, fue para mucha gente el tema de haber agotado rápido, se puede decir. Pensé que no se iba a vender. El Movistar Arena, recordemos que tiene un aforo como de un 80% más que el Luna Park. Exacto. Y para la nueva era de Roxette sin Mary Fredrickson, que en el decir del día a día hay mucha gente que dice no voy a ir porque no es lo mismo. Y después están ahí jodiendo. quitando mi lugar. La verdad que fue una grata sorpresa. Primero enterarnos de que era un Movistar Arena y ahora que se agote. Consecuentemente que se agote. Faltando un mes y un par de días, para mí me parece muchísimo. No es como, no sé, otro que agota quizá en segundos. Con el dato de que obviamente Mary Fredrickson no está. Exacto. Y nada, queda repetitivo, pero ojalá muchos terminen entendiendo que esta visita y poder disfrutar de Roxette y seguir coreando las canciones tiene que ver justamente con que Per haya utilizado el nombre de Roxette y que tenga una compañera al lado para las voces femeninas. Por supuesto. Él ya venía de varios intentos de querer pisar internacionalmente y quedaron truncos, frustrados y en la nada directamente. Por eso es que decimos como que esto realmente es exitoso. Y aprovechen, porque no sabemos cuántas veces volverá a Latinoamérica. Eso es otro punto. Ojalá que sí. Eso es otro punto. Yo te iba a marcar esto. The Cardigan vino en febrero y ahora vuelve en mayo. A menos de dos meses vuelven. Y vos decís, The Cardigans. ¿Por qué tranquilamente cuando Roxette no vuelva a México o a Estados Unidos no puede ir? Bueno, quizá un lugar más chico. Acá lo ha hecho, los hemos tenido en 2011 y en 2012 con el mismo tour. Volvieron. Y el Neverending Tour marcaba de que al finalizar la rueda iban a volver. Exacto. De hecho, bueno, sí, ya hemos hablado de eso. Pero, bueno, no, hemos hablado porque estuvieron en su momento activos los pasajes. Después se cancela porque Marik se tiene que retirar. Pero la idea siempre fue volver. ¿Sí? Y Gessle es el principal en tener más que claro que en la situación en la que viene ahora. Sabe que hay gente que no está de acuerdo. Sabe que es la modalidad en la que puede volver usando el nombre de Roxette. Sabe que Elena simplemente canta las canciones. Él no quiere abrir otro capítulo, como lo volví a repetir. Y después ahí pero hay, viste que después se arrepiente. Viste que después él se arrepiente de las cosas que... Sí, para que no sea tan largo esto, porque eso nos metemos ahí, sí, y debatimos, sí, un pelín, sí, más, sí, sobre, sí, eso. Sí. Vamos a arrancar con este bonito programa y especial casi dedicado a Lena Philipson con It Must Have Been Love de Roxette, que estamos ahí muy poquito. Must have been love. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. She's honest, she's extremely dangerous. She's got what it takes to make ends meet. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. But it's over now. Pero se terminó. Ya está. Estamos a casi 10 millones de llegar a los 1000. Yo tengo una emoción más que Gessle. ¿Qué le importó? yo creo que estoy igual o peor, Nosotros estamos hiper emoción. Y él sabe que estamos hiper emoción. Sí, lo sabe, obviamente. Y lo sabe. Sí. Seguramente algo vamos a hacer. Desde el momento que nosotros le empezamos a compartir el tema de la estadística, hubo días que estuvo haciendo un seguimiento del día a día. Por supuesto, pero ¿quién va a estar tan atento a la estadística de cuánto sube? Señorita Connie dice, pero lo único que gana es él, pues sigue incrementando sus arcas. Y sí, claramente, le hacemos ganar dinero. 1000 millones en It's Massa Milnop, una nueva Ferrari. Claro. Exacto. ¿Sabes cuántas Ferraris tiene, Pulpo? 12. Con Massa Milnop y los 1000, una 13 mínimo. Es verdad. Y con este tour, diría Eloy. Aprovechamos y le mando un beso a Eloy, que bueno, perdió a su mamá. Y bueno, nada. Desde acá, nuestro abrazo. Nos iba a escuchar todo, así que le mandamos un besito. Sí, obvio, un abrazo fuerte, Eloy. Y bueno, ya. Nada, estamos acá. Y cuando quieras, nos escuchás y te reís un rato, que la risa no sé si curo, ¿no? Pero bueno, ayuda a que uno transite esos momentos mejor. Sí, creo que bueno, yo también transité por lo mismo y fue después estar al aire y bueno, de alguna manera es el buen karma que nosotros tenemos acá y es un poco también hacerles esa compañía de cada semana. Más cuando es repentino, lo iba a decir al principio, hablamos mucho y bueno, ahora justo lo nombré. Le queremos mandar un beso enorme y abrazo fuerte. Así es. Abrazos. Me respiro y digo, por ahí viene otra cosa, ¿viste? Nada, pero bueno. ¿Con qué estábamos? ¿Con In Massa Milnop? ¿Con otra Ferrari de Gessle? Y que este tour le dará una número 14. Número 14. ¿Vos sabés que pensé que eran 7? ¿Qué 7? 12 tiene. Por eso hizo la Joyride Car Collection. ¿Para qué? Para tenerlos todos exhibidos en Tilesan. Señor, súbase a la Ferrari. Él la sube igual. Ahí acaba de llegar un mensajito que le pasamos al Pulpo. Así que cuando puedas, Pulpaco, hacenos escuchar el mensajito ese que entró. No, chequealo por las dudas, Pulpo. Me da miedo todo lo que lo abrís. Capaz que lo mandó el abuelo de Nati J. Así que tenemos especial de Lena Philipson. Sí, Zeta, la estamos día de escuchando. Hoy. Escuchen, ¿les gusta? Ojalá a Latinoamérica traiga la expresividad. Pobre, tenemos una entrevista también ahí pendiente con Lena. Y falta la autorización. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y pero qué pasa con esta señora? Hay que. Y pasa que ahora depende de Denver también. Ay, por Dios. Esa señora se prende de. No voy a decir nada, no, porque capaz que no. No puedo escucha. Decirme quién es, le voy a romper la, yo, una patada. Es trambólico, es trambólico. ¿Será que ella con su carrera también ya dependía de Denver? No. No. No te metas ahí, maravilla. Porque está, mira, capaz que no está escuchando para ver qué decimos. Y después nos trae. Pero bueno, niños, estamos escuchando a la señora Elena Philipson porque el BRICS nos trae mucha info. Mucha info, en realidad es, a ver, Lena Philipson, sabemos que en este momento es la persona que está acompañando al señor Gessle, que generó mucha contradicción, obviamente. ¿Y el mensaje qué pasó? ¿En el WhatsApp de la radio? No llegó nada, dice el pulpo. ¿En el WhatsApp de Damián Espadea? ¿A dónde lo mandaste? A todos lados. Envió al WhatsApp de Per Gessle. En algún lado. Pará. ¿Puedo contar una infidencia de la entrevista? Decí que en un momento yo recordé que estaba Denver al lado. No la habíamos visto, pero decía Denver. Y yo le estaba por decir algo a Per de Denver y decí que no lo dije. ¿Sí? Estamos repitiendo mucho el apellido. Vamos a decirle Patty Selma, la señora de los gatos. La señora de los gatos. La señora de los gatos. Ahí llegó el audio. Ay, Dios. Le mandamos besitos a Daniela Chart, que nos está escuchando de Brasil. Le pregunté si quería salir al aire para que nos cuente cómo el Roxette, donde pisa suelo latinoamericano por primera vez, es en Brasil. Exacto, cómo se están preparando para recibir a Roxette en Brasil. Yo la quería tener al aire acá, Dani. ¿Y qué pasó? No sé, ahora la llamamos así, imprevisto. Sí. Si querés, por Zoom, sí. Dice el pulpo. Sí, ah, obvio. Ahora cuando cortemos, vamos, la sacamos. Ahí está. Escuchame. Dani, sí, Dani. Obviamente. Dani, Daniela. Oh, muy bonita es Daniela con su mamá, su lunch. El grupo que vendió más de 500 millones de discos. Daniela, obviamente, tiene que haber visto ese programa. Ella estaba ahí. Ella estaba ahí. Pero estaba ahí. No salió corriendo a comprar Javen. Escúchame. ¿Llegó el mensajito pulpo ahí? ¿De qué? ¿Sí? ¿De Elena Philipson? A ver, vamos a escuchar. Felicitaciones por el comienzo de este nuevo ciclo, nueva temporada de Good Karma. Y besos a Leo también. Mis felicitaciones a ambos. Seguramente va a ser un gran año y van a aperturar con un gran programa. Los voy a estar escuchando. Espero que les salga muy, muy lindo. Y bueno, acá ahora recién puedo sentarme en la computadora porque estoy haciendo cosas durante todo el día. Así que recién ahora me puedo sentar tranquila y voy a poner Good Karma. Los quiero. Tengo una gana de llorar. Gracias, Cintia. Te queremos acá. Te queremos acá. Yo te quiero acá. El pulpo también. El pulpo también. Gracias, Cintia, gracias. Porque ¿quién va a escupir café de esa forma? Mira, estamos tomando café. ¿Viste el meme ese de hay un matrimonio pulpo que está el señor y está la señora tomando mate y le dice: ¿quién es la persona que está siempre al lado mío? Cuando, no sé qué dijo, cuando me quebré y estaba yo ahí, ¿quién estaba al lado mío? La flaca. Cuando fuimos a poner el negocio y estábamos ilusionados, nos vienen a encajar otro negocio al lado, ¿quién estaba al lado mío? La flaca. ¿Sabés de qué me doy cuenta? Que la yeta sos vos. Cuando me operé, lo vi. ¿Lo está buenísimo, está súper. Ese cuando uno lo ve. Pulpo, ese video es real. Escupe el mate cual Cintia. Sí, exacto. Es real, ¿verdad? Pero sí, pero tiene razón. Vos decís que el matrimonio es muf. Pulpo, ¿estás casado por iglesia? ¿No? Yo voy a decir todo lo que dice el pulpo al aire antes que suba Mari y le dé una tunda. Mari se fue. Bueno, pero eso, antes que suba Mari y le dé una tunda, dije. No, si no digo que Mari se fue. Están los alfajorcitos. Dejó de consumir. No, pero que el pulpo dijo, porque los carmaitos no están escuchando lo que el pulpo dice fuera del aire. Dijo, sí, sí. No me casé ni por iglesia ni por estúpido. Fui a un casamiento el 14 de febrero. ¿Un quilombo? No hay nada más lindo que casarse un 14 de febrero. Me dio una emoción, porque antes conseguir fecha para un 14 de febrero era como pretender salir a cenar el día del amigo. Tenías que conseguir con 10 años de anticipación más o menos. Nadie había. O sea, el único casamiento en una catedral súper bonita. Digo, la gente no se casa ya. Y me encanta que la gente se case. Ahí tenemos otro mensajito. Hola chicos, soy Giselle de Mendoza, acá presente escuchando Good Karma. Qué lindo que estén de vuelta. Diar presente. Gracias, Giselle. Esperen a Dimash, porque capaz que viene. No, chicos, hoy tenemos un especial de cosas, pero lo vamos a meter cuando ustedes menos lo esperen. Aparecen Brix y Zeta, qué bueno que estén de vuelta. Y Roxy, van a seguir. Where is Roxy? Van a seguir pasando a Dimash, ¿no? Dice. Where is Roxy? Roxy no está. Roxy se fue. Roxy se escapa de mi vida. Se fue con Dimash. Sí, sí, obviamente. Hoy, a ver, tenemos un montón de material y de cosas. Dimash. Ya va a venir Dimash. No sí. Roxy, pero lo vamos a poner ahí a Dimash. Hoy tenemos, no sé si mucho, tenemos información y música de sí. La señora Elena Philipson. Vamos a tratar de meter todo así, día de hoy. Porque es como que ya vamos 4 horas de programa. Sí, tal cual. ¿Qué pasó con Elena? ¿Qué Elena tiene? Philipson, a ver, la gente que no conoce de dónde salió Elena Philipson, el primer salto al estrellato que tuvo fue de la mano de Gessle, se puede decir, allá por 1986 en Melody Festival. Melody Festival es como un filtro, es un certamen en el que se convocan artistas y de ahí sale el mejor artista para representar a Suecia, para ir a lo que es un certamen ya a nivel europeo, que es el sí, gran sí, festival no nos extendamos, un Eurovisión. Festival, punto. Entonces, en el 86, bueno, llega con una canción producida por Gessle. Chicos, igual imaginen, estamos hablando de año 86, sí. No esperen que sea Dance Monkey, año 86. No, pero lo que va a sonar ahora no es eso. No, no importa, pero sí, digo, después sí. cuando lo pongamos, sí, no, obviamente, es 86, Song. Obviamente. Ah. Después, a ver, en la década de los 90 estuvo ahí como media yendo y viniendo, buscando su estilo. ¿Y qué pasa? Vuelve con lo que va a sonar ahora. De la mano nuevamente de lo que es un Melody Festival, gana nuevamente el filtro, llega a Eurovisión con esta canción, con la que llegó al puesto número 5 de Eurovisión. El Festival de Suecia lo gana ella como mejor artista sueca. Claro. O sea, dentro de Suecia se hace un festival para ver quién va a representar al país en el Festival de Eurovisión, que participa un solo artista de claro. cada país. Claro, en ese certamen. Mira, llegó a Eurovisión y ya. Claro, sí, mira, sí. Fue la única vez en el 2000, no sé cuánto. 2004, sí. Mira. Sí. Llegó al puesto número 5. Y después, claro, la gente no lo votó. ¿Quién ganó en el 2004? No sé. Alguno. No sé quién ganó en 2004. Pero sí había ganado, obviamente. Genoa. En 2003, obviamente, sí había ganado como artista sueca. ¿Pero qué ganó en el 2003? El Melody Festival. Pero pensé que en Eurovisión. No, Eurovisión, no llegar al puesto 5 es un montón. Suecia ganó sacando ABBA. Siempre. ¿Ganaron alguna vez? Siempre, gana muchas veces. Perdón, ¿cómo pulpo? Ucrania ganó en el 2004, mira. Antes que lo invadieran. Pero digo, ¿Suecia alguna vez ganó Eurovisión? Sí, tuvo ganadores. ¿Sacando sí. ABBA? Sí. Mira. Suena muy ABBA, Elena, por eso no me gustaba. No es que la canción esta, It Hurt, lo que vamos a poner al aire nosotros es la versión en inglés que se 5 veces. Siete veces. Un montón. Es muy musical todo lo que es Suecia. De hecho, la cultura sueca tiene mucho que ver con la música. Hay mucho incentivo musical para los chicos que van a estudiar música. Eso lo habíamos visto en los viajes cuando estuvimos allá. Siempre nos mencionaban eso, que hay mucha oportunidad de estudiar cuando los chicos quieren estudiar música. Por supuesto, porque Suecia, bueno, yo no sé si habrán cambiado el sistema, ¿no? Pero es así, hasta el cuarto grado vos hacés lo que querés. No hay un sistema educativo que te dicen sentate, estudia matemática, lengua, no. Ellos te van viendo, a ver, y a los 11 años dicen, bueno, acá hay posibilidades de que apunte a esto, después te dan un abanico de posibilidades y tienen un gran sistema donde si vos sos bueno en programación y te apuntan a eso, o sea, tu fuerte en todo el secundario, en los 2 años que te queda de primaria, van a apuntar a que programes. Tenés, exacto, o sea, está súper bien eso porque apuntan a tu potencial. ¿Tenés condiciones para la música? No te vamos a sentar a estudiar biología, que no te va a servir nunca en la vida, o a estudiar el pi del radio del no sé qué, porque ya me los olvidé, o 10 siempre matemática. Entonces apuntan a lo que cada uno tiene potencial. Esto es súper interesante. Sí. De hecho, mi madre es docente. En su momento, yo del 2000... 2002 al 2006 recibía del Instituto Sueco y mi madre llevaba a su escuela todo esto de que era súper importante cómo Suecia implementaba. No, fue antes, no estoy mintiendo. Hasta el 2006 lo recibí yo, pero creo que empecé en el 96. Y ella decía, si esto se pudiera plasmar acá, sería genial. Pero bueno, por eso hay tantas posibilidades y hay tantos buenos músicos y tantos buenos programadores y productores. Productores, mucho productor sin nombre, les digo yo, que son pseudoanónimos. Como Víctor. Como ¿Sabes por qué? Porque a ellos no les interesa, como Gessle, que nació en los 80, que él ya sabía que quería ser admirados por todos. Hay muchos productores que dicen, a mí me gusta producir, me gusta hacer música y plasmar la idea, pero no que la gente me reconozca, me aplauda, o las luces y la TV. Y si te quedas atrás de otro, no me importa. Si yo estoy haciendo lo que me gusta y lo que quiero y para lo que me sale hacer. Claro. Sin tener la exposición. Pero bueno, Gessle debe tener su costado leonino ahí que le gusta que le llame la atención. Siempre. Pero bueno, termina de contarnos de Elena. Así vamos al tema. Nada, lo que vamos a escuchar, obviamente la versión original es en sueco, pero al presentarse en Eurovisión pasan la versión a inglés. Quedó muy bien. Hizo una presentación muy buena, tuvo mucha aceptación en su momento y en ese momento logra tener alguna cuota de reconocimiento internacional de alguna manera. Súper. En Suecia es una artista muy destacada. Sí, sí. De hecho, 2019, si no me equivoco, tocó para la realeza en el mismo castillo de... Nunca me sale Borgon, el nombre. Borgon. Borgon. Sí, todo un show exclusivo para la realeza. Mira. ¿Todo un show de ella o estaba entre otros? Todo un show de ella. Estaba la princesa Victoria también ahí muy emocionada con sus chicos. Los vi que estaban los nenes grandes. Mira. Sí. No, a mí nunca me gustó. 2019 tiene que haber sido como mucho 2020, porque ya en ese momento interpretó María Magdalena, que es una de las últimas canciones que ella saca, y María Magdalena es de 2019. Claro, porque ella se llama María Magdalena. María Magdalena, Lena Philipson viene de... De Magda. Magda, Lena. Escuchen, sí. Lo dije varias veces, a mí no fue un artista que consumí, consumo muchos artistas suecos, nunca Lena Philipson. Nunca fue de mi agrado. Ahora me gusta un poquito más porque está con Roxette y tengo... Vamos a decir, mira, guárdate esta, Néstor. A ver. Filmame esta, Néstor. Tengo expectativa. Ojalá la supere, porque a mí me encanta eso, que a mí me superen. O sea, cuando yo voy con cero, que como con Shaun, que terminé llorando. Y después de ahí lo vi con otros ojos. Y con Lena me está pasando lo mismo. Ahora como que crece la expectativa. Pero nunca me llamó la atención. Va a ser escucharla en vivo, Zeta. La performance que pueda llegar a hacer. Recordemos que es un acompañamiento. Sí, que lo para está, que lo está haciendo. Lo está haciendo súper responsablemente. Me gusta. Sí, eso sí. Está logrando tener esa conexión con el público que a mí me gusta. Conexión. Ojalá la traiga a Latinoamérica la conexión. Va a estar. Yo confío. Bueno, a ver si eso me pasa. No he visto meet and greets ni el contacto con los fans. Se me hace que va a ser como súper asquerosa. Y digo, calma. No la conocemos. ¿Quién te conoce? Mira, disculpa. Sí. Te hago ahí un parte. No la conocemos. A Dea, la primera vez que vimos, no la conocíamos y fue la persona más agradable y más buena del universo. Bueno, y no la conocíamos. Bueno, yo pienso que eso tiene que pasar en el momento cuando la tengamos frente a frente a Lena. Bueno, pero yo estoy diciendo eso, que cuando la tengamos va a ser como muy diva, muy asquerosa, porque se me hace como que es asquerosa. La dama del champagne. La dama de la asquerosidad. Ay, no, pobre. La queremos acá y por eso le estamos dedicando este bonito Good Karma especial. Obviamente. A ver. Nos guste, no nos guste, hoy en día ella es parte de Roxette. Exacto. Ella es parte de Roxette. Es otra cosa, dijo. Otro capítulo. Otro capítulo, una nueva era. Me gustó esa forma de llamarlo, una nueva era. Decía un spot por ahí. Sí, no lo dijo Gessle, pero otro, el de la 100. Sí. ¿Puede decir la 100? Bueno, atentos porque ya viene la cola. La cola. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Cola? ¿Cómo le dicen? La cola. ¿Pibitos esto? No, pero le dicen la collab o la colá, no sé. ¿Ah, sí? ¿Se cambió? ¿Qué mierda es la colá? Sí, bueno. Dears, se viene la colaboración de Lena Philipson y Dimash. No estaría estén mal. Estén atentos, porque lo tenemos. O sea, si no lo tenemos, acá lo hacemos posible. Pero bueno, hablando de lo que es la presencia de Elena Philipson en esta nueva etapa de Roxette, y que es la que estamos festejando, de que poder tenerlos en Latinoamérica. Las DIR saben lo que significa volver a tener a su artista o tenerlo por primera vez en suelo latinoamericano. Bueno, nosotros después de que Marí partió, veíamos como bastante difícil que esto volviera a ocurrir, y milagrosamente les está yendo muy bien con el tour. De hecho, recién mencionábamos que lo que es el Movistar ya se encuentra totalmente agotado. haciendo, digamos, un recorrido por las presentaciones, creo que en Frankfurt fue una de las mejores presentaciones que tuvo Lena en cuanto al show, en cuanto a la en presentación. Sí, sí. Muy bien. Uh-huh. Escúchame. Sí. No sé qué iba a decir. Así que, bueno, no. No, es que Guess le dijo que está muy contento, que va a ser la primera vez de Lena. Eso me gustó, que digas la primera vez, como que cree que hay una proyección. Eso es interesante. Si no, no diría va a ser la primera vez de Lena. Lo deben decir, sí, Lena va a pasar bien y punto. Es la primera vez de Lena, como va a haber otras más. Y eso sí, yo quiero que el público reaccione. Igual todos vamos a gritar por Gessle 100%. Pero que se lleve una buena impresión. Me da miedo el público. Yo lo plasmé varias veces en este programa. Me da miedo el público. Porque una cosa somos los fans y otra cosa el público nostálgico. En los lunas anteriores éramos 80% hardcore fans y 20% nostálgico. Y ahora va a ser un 20% hardcore fans y 80% nostálgico. Y quizá el nostálgico grita con The Look y con los que conoce. Después cuando cantan Vulnerable y eso, ¿y quién lo conoce? Me da miedo. Lo voy a plasmar, ojalá. No, yo no tengo ese miedo. Igual por suerte vamos a estar en primera fila, no nos vamos a enterar de todo lo que sucede atrás, si están todos muertos, si están aplaudiendo. Yo me acuerdo que en Rosario estuve muy pendiente de eso y realmente terminé no disfrutando el concierto, pues yo quería que todo el estadio esté... Y bueno, vos podés encargarte de lo que haces vos y el grupito de los 10 de al lado. Después no podés estar sobre 10.000 personas. Y acá me va a dar ese mismo miedo, más que ya está sentado, tiene todo grande. Tiene que ser una verdadera fiesta. Bueno, si comparamos lo que fue Rosario, que quedó plasmado en el DVD, ojalá se pueda generar algo. Tenemos que habilitar el alias para el próximo programa, porque estamos ya el próximo programa, estamos a menos de un mes. Sí, sí. Estamos preparando cosas para, obviamente, muchas. para ese día. Vamos a apelar al... Así, vamos a apelar a la Sirena, mira. Así arriba la... Ah, ¿no? Ah, apelar. Ah. Y encima dice apelar, ah, ¿no? No, la verdad que no, Zeta. No era por ese lado. Ah, yo pensé que iba a venir, Lena. Escúchame. Para las DIRS, que quizás no se enteraron, tenemos un sorteo en Good Karma Radio Show. Tienen que entrar al buscar el short y ahí participan por un ticket para el concierto. Ok. Para todos. ¿De Roxette? Sí, de Roxette, no de Lima. De Roxette en el Movistar Arena el próximo 16 de abril, acá en Buenos Aires. Hay un ticket y quizás haya algo más. No vamos a decir porque después se pincha y dice, y creo que iban a que un mitanguit. No, hola, por ahora no. Por ahora, estén atentos, participen. Quizás podemos cambiar, no sé, yo digo que participen. Participen, interactúen con Good Karma. Está viniendo la nueva era de Roxette a Buenos Aires. Por supuesto. Se pueden generar un montón de cosas que por ahí no... Sí, y le tenemos que dar un muy buen recibimiento para que le dé muchas ganas a Lena de volver. Eso es. Bueno, y ahora sí, vamos al tema. Vamos a escuchar It Hurts. Escuchen, entonces, niños. De Lena Philipson. For somebody to blame. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What's the time since it's already morning? I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, and you're not here to see me in this shape I'm in. I'm spending my time watching the day. I'm spending my time. I tried to call, but I don't know what to tell you. I leave a kiss on your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you are missing me too. I'm spending my time watching the sun go down. I fall asleep to the sound of tears of a cloud, a prayer gone blind. I'm spending my time. I'm spending my time watching the Good Karma Radio Show. Around, Estamos hablando de los fans. De los fans. Contanos, ¿y qué pasó en ese grupo donde te estabas peleando? Lo incendiaba el aire. Era. ¿Pero y qué pasó? No, yo no soy de meterme y poca, poco. Mándamelo a mí. Tiene que volver Pato Lucas, diría Max. No, pero bueno, hablando así en general, me. La verdad que me molesta mucho de que tiren, perdón la palabra, que tiren mierda. Se dice hate. Sí. No hate, ahí está, bueno. Los haters tienen hate, pero después no quiero ver a ninguno de todos esos con, en la puerta con de mi piel. Con eso de que esto no es Roxette, de que traen a esta mujerzuela, a esta zorra. Mamadera. Ese tipo de cuestiones. ¿Esta zorra? ¿Entendés? Pero ni yo le digo zorra a la señora Lena Phillips. De cuestiones y todo el séquito que obviamente sigue el mismo lineamiento. ¿Pero y quién es el séquito? ¿Cuánto? A ver, porque... ¿Cuánto sería el séquito? Una cosa un séquito de 500 personas, otra cosa un séquito de 3 o 4. No sé. Bueno, no importa, nada, hay que engancharse. Pero vuelvo a lo mismo. No quiero a esta gente en la puerta de un hotel, después molestando para sacarse una foto con Per. ¡Sal, Lucifer, de acá! Exacto, sal, Lucifer, de acá. Exacto. Porque después rompen las bolas y me quitan un... No, porque fuera de broma, después no le pagan la entrada para ver lo que Guess le hace en vivo, que todos sabemos que un artista gana con los tickets que vende, y después están jodiendo en la puerta del hotel, en el aeropuerto, donde están comiendo, rompe huevos. Y después me enojo. Sí. ¿O no? Sí. Y tengo razón. Por supuesto que tengo razón. Fírmame esta, Néstor. Mamadera, los fanáticos. Vamos a escuchar Bad Blood, que es lo nuevo que Per ha grabado con la señora Lena. Y que por ahí explota de alguna manera ese potencial rocks. Ojalá lo haga acá. Que tiene... Estaría buenísimo que lo hagan en vivo. Estaría genial. O no. Hay que aprenderla. Buenos Aires ha tenido la posibilidad de tener estrenos cuando hubo no me sale el nombre. Only When I Dreams. Se estrenó acá en Chile, si no me equivoco. No, ya venía. Only When I Dream. No, acá tuvimos el tututu. ¿Cómo se llama? It's Possible. Ese tuvimos, el estreno acá arrancó. Me estaba confundiendo con Only When I Dream. No, y acá nos quitaron Soul Deep, que lo terminaban cuando lo enganchaban con She's Got Nothing On. ¿Te acordás que María hacía Soul Deep enganchado con She's Got Nothing On? Sí. Y lo quitaron. Sí. Malditos. Que acá tendría que volver Single Never Be The Same. Sí, le preguntamos a Per en la entrevista. Per, ¿por qué sacaste Things Will Never Be The Same y What She Like? Por favor, tráelas de vuelta. Y yo por adentro quería decirle, y saca Vulnerable, que me parece horrible. Y si yo tengo que hacerle caso a todos los fanáticos, el show duraría cuatro horas. Porque si es por ustedes, el show tiene que durar cuatro horas. Y yo, por supuesto, pero mínimo. Y hoy, ¿qué hizo? Como arrancan los ensayos, puso, ¿cuál es su canción favorita de Turismo? Y un pedacito de todas las canciones de Turismo. Y no me quiero imaginar lo que la gente le habrá posteado abajo. Elegido. Otra vez, How You Do, The Rain. Ya la escuchamos, How You Do, en vivo. Sí. Escuchamos de Hersha Petsy en vivo. Escuchamos Think Will Never Be The Same en vivo. Escuchamos Queen of Rain en vivo. Pidan la que no hemos escuchado nunca y que pueden quedar bien en la voz de Per o en la voz de Lena. Claro. ¿Cuál te gustaría? Yo puse Cinnamon Street, que no es porque me guste el tema, pero me gustaría ver una versión rockera al estilo Marie con Lena y Per. Y puse Come Back Before. Bueno, yo diría lo mismo, Come Back Before You Leave. Pero estoy seguro, todo el mundo empezó The Rain, Fingertip, How Do You Do, Hola, ya las tocamos siempre. Claro, claro. O sea que Per está preguntando. Hoy preguntó. Vamos a tener sorpresa entonces. Y yo que le puse abajo, ¿pero qué? ¿Para tocar en vivo o para escuchar en mi casa? Porque hay una diferencia. A mí me encanta The Rain en vivo y por ahí en el álbum la salteo. En cambio me pasa al revés con otras canciones que quizás en vivo la saltearía. O al revés, en el álbum la salteo y en vivo me encanta. Por ejemplo, Crash Boom Bam. Crash Boom Bam, en álbum yo la salteo. Pero ahora, en vivo tiene tanto matiz. Exacto. Ay, en vivo me encanta. Mirá, mentira, se me pone piel de gallina. Y por sobre todo quedó positivo desde el momento en el que se empieza a compartir y se... Uf, mirá, piel de gallina y, doble. Y pasa, quedó como un clásico que directamente la intro la haga Per ahora. Exacto. Y Lena... lo hace muy bien. Sí, muy bien el final. Es como que a mí me pasaba con Marie Bueno, Marí, vos siempre esperabas cualquier interpretación de Marí. Sabías que Marí, hasta haciendo How You Do, te iba a salir con algo raro que vos decías, te quedabas así, se te caía la mandíbula. En cambio, con Lena, yo escucho Crash y estoy esperando que llegue el final, porque sé que ahí es donde va a subir, donde va a ser un color. Y es como un tema que espero. Al igual que Things Will Never, Sleep in My Car, me gustan los finales. Con Marí me pasaba todo el tiempo. Yo Marí no necesitaba esperar, porque sabía que Marí te salía con, más cuando se equivocaba, que después para arreglarla te hacía unos tonos que a vos se te caían los pantalones. Sí. Pero bueno, era Marí. En cambio, con Lena hay una versión que siempre me acuerdo, justamente de Crash Boom Band, Rusia 94. Creo que no llegaba a ser 95. No lo voy a hacer igual, pero mirá, no, se no, acuerda, sí. Mirá. No, lo que hace María es un lamento entre gatito. No, es una cosa que... No, yo estaba ahí. Mirá, no, lo ubicás, sí, al toque. Por supuesto, es como que hablame de Waiting for the Rain y me los acuerdo todos. Claro, es el mismo año que al finalizar el tour, los fuegos artificiales. Sí. Y Marí sale y aplaude. Pasa que Marí se ponía emoción cuando iba a lugares por primera vez y el público estaba así como loco, como nosotros. Ella como que se llenaba de energía de eso. Mirá, lo otro que se me viene a la mente, y son lindos recuerdos también, ¿no? México 92, la están entrevistando y le preguntan a Marí qué fue lo que más te gustó. Y Marí le las dice, luces. Muy bonitas las luces. Ella era del campo. Claro, en su casa no había luces, se alumbraban con velas. Muy bonitas las luces, dijo Marí. Dijo, eso, festival de, ¿cómo se llama el de, me sale San Remo? No, San Remo es el de Italia, ¿cómo se llama el de México? Se me fue. Bueno, importa, ese festival. El de México, Pulpaco, ¿cómo se llama? Acapulco 94. Acapulco 91. Sí, que ese festival se mantuvo hasta el 94 y después se eliminó, para mí era como el Viña de... Es verdad, sí. María estuvo con... la camisa amarilla. Toda, hicieron como 6 temas y cambiaron bastante de ropa. Sí. La de los lunares. Sí. Ay, por Dios. Sí. La amarilla de las mangas con. Como cual príncipe, esas mangas. Sí, anchas, sí, sí. Súper linda. Súper. Estaba mirando los mensajes. No, que Marí tenía esa misma camisa en rojo. O sea, viste que ellos se compran el mismo modelo en varias cosas. Cambiaba, claro. Sí. Exacto. Bueno, vamos a escuchar Bad Blood, que es lo último, y después capaz que viene Dimash. Tiene un audio, vamos a escuchar. A ver. Hola, Brix y Z, les mando un saludo enorme, buen comienzo, son unos genios. Vamos todavía, aguante Roxette. Hola, Marí. Marí apareció mandando preguntas, saludo, algo a Gessle. Eso, tenemos que hablar con los fans que aparecieron. Es verdad. Sí, es nos verdad. Agradecieron, nos mandaron ya el sobrecito. Todos saben los fans que han aparecido en la entrevista que tienen que colaborar con el diezmo, ¿no? Sí, Don Propina, Don Billetín. Salió lindo. Salió lindo. Salió lindo, sí. Pará. A ver. Una cosa empuja a la otra. A ver. Tu amiga Rosalía. Que acá nos hemos reído mucho de Rosalía. Cantó en España haciendo algo lírico con... Hasta con Björk cantó. Yo no la tengo. No la consumo. Pero la verdad que lo que hizo... Y yo me tengo que sacar el gorrito. Y yo no la consumo. No sabía que tiene tan buena voz la mina. Sí, no, que hace música tan de mierda. Yo no la consumo en realidad por el género que hace. Claro, sí tiene muy buen caudal vocal. Pero no sé si lo viste, lograste ver algo no, de eso. No lo vi. Hasta con Björk cantó. Sí, sé que hizo versiones muy interesantes. Cuando estaba en La Voz Argentina, la edición anterior, Ángela Navarro, que a mí me gusta mucho, hizo una versión que estuvo, pero de Los Chonguitos. ¿Cómo es que se llama la canción? ¿De Los Chonguitos? ¿De qué está hablando? Esa Chunguitos. Canción. Los Chunguitos. ¿Cómo es la canción, Pulpo? Me quedo contigo. Los chonguitos del Brix. Está pataleando Z. Los chonguitos. Y usted es un idiota. A ver, la gente que lo sigue al Brix en el OnlyFans, por favor, los chonguitos. Y usted tenemos un idiota. chonguitos del Brix. Bueno. Bueno, amigo. Es parecido. Vos también la tenés adentro. ¿Cómo se llama, Pulpo, la canción? ¿Te quedas conmigo? Me quedo contigo. Bueno, hizo una versión que estaba muy buena. Yo no sabía que era la reversión que había hecho justamente Rosalía. Ese tipo de arreglos por ahí le quedan muy bien. Y la sacan un poco de el género, que obviamente a ella le va muy bien. No es algo que yo consumo. Yo tampoco, no la consumo, pero me sorprendió que... Tiene buen caudal. Exacto, digo, qué lástima que haga la música que hace, o que a mí no me llama. Pero bueno, vamos a ir a ese por tercera vez. Creo que viene a la Argentina, Rosalía. Estuvo acá, estuvo, ¿sí?, por Luz, por todos lados. Ya estuvo, es verdad, ya estuvo. Sí, estuvo por todos lados, ahí está, sí. Para las Dears, para los Karmadictos y los chonguitos del Brix, vamos con Bad Blood. You just heard the new single from myself and Leanna Philipson, who is singing with Roxette these days. This is just a little new piece of music that we put together over the summer season, so I think it's cool. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. ¿Qué es ese suspiro, Z? Y tus chonguitos. Escúchame, tus chonguitos nos están chongueando. Nada. Llega el momento de Brix y ¿qué tiene atrás? Los chonguitos. Claro, eres como una Susana y atrás, en vez de tener Susanitos o Brixitos, tiene los chonguitos que le están todos así, viste, en zunga bailando. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Ya probaste el chiquito, ahora probá el chonguito. Dios mío. Escúchame, Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? Vamos ahí con el Dimash para todas las DIR. Gracias, y los chonguitos. Yo volé. Y el Dimash voló. ¡Cogote! Y los chonguitos del Brick, como pueden ser este suceso. Y me tiró de mi cabello. Y me agarró de mi pelo. Eso fue muy de los 80. Dios mío, de los 90. Dios, 90. Vamos con Dimash. Para las Tigres. aquí llega. Ah, cierto. Tiene un segmento. El Pulpaco está a... El Pulpaco entra en tus chonquitos. Se viene un momento para las DIRS, entonces. Atentas ahí. Entra, queremos corazoncitos. Escúchame, no me calles. Fueguitos por los chonguitos. Escúchame, ¿entra en tu catálogo de chongo? El pulpo. Fueguito de chonguitos todos. Ahí las DIRS. A ver no si quieren. Botitas. A ver si quieren escuchar a Dimash. Queremos ver todos los fueguitos ahí. Yo tiraría otra cosa. Corazoncitos. Mal pensado. A tomar la leche. Ahí empiezan. A ver, corazoncitos rojos ahí, Zeta ahí. Ay, no puedo. Todo lo que se me ocurre no lo puedo decir al aire. Vamos con el segmento del señor Dimash. Porque si lo pedís, lo tenés. Especial. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. And I'm sheltered by your heart. Antes estaba cantando Dimash. Dimp Mohamed Kanatul Kutalberg. Ahí está. Y el pulpo que hizo malamente me abrió el micrófono. Intermitente. Esto lo tienen que escuchar. Intermitentemente. Las 10, pues yo estaba. Chongue, chongue, chongue. Lo hace muy bien, Zeta. Yo no podría. Mohamed. Yo hacía todo eso mientras cantaba, pues ese tema me súper gusta. Además los violines, cómo lo expresa. Bel tiene expresión. Sí, es kazajo. Sí, bueno. Y Lena que... Estamos escuchando It Must Have Been Love de fondo de súper lo bonito. Que es este nuevo tour. Muy lindo. Muy ¿sabes lindo. Que me siempre imagino cuando estemos ahí todos primera fila? Que cuando venga Lena va a ser como la oveja de los Simpsons. ¿Viste todo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Córrete tú! No sea malo. No, va a ser una verdadera fiesta. Yo ojalá. Yo estoy seguro, yo no tengo dudas de eso. Ojalá. Va a ser una gran fiesta. Después está toda la ilusión, obviamente. De ¿vos todo, fuiste a la fiesta? De todo lo que se está generando ahora con todo lo que es la previa, porque ya estamos a un mes y pico y hay un montón de cosas que se empiezan a programar. También Zeta recién mencionaba algo sobre un alias. Estamos preparando cosas para ese día también. Sí, porque que... si donan para el perrito que le falta la orejita, para el que le falta los zapatitos, tienen que donar para hacer lo que queremos hacer para que él lo vea bonito. Claro. Así que ahí vamos a... Fuera de broma, hay gente que pide para cualquier cosa. Ahí vamos a estar tratando de armar algo bonito para ese 16 de septiembre con la vuelta de Roxette en esta nueva era. Por Dios. Muy bien, Zeta. Quisiera ver la cara de tu señora esposa. Está viendo la novela turca. Lo dijo. Eso sabía igual. Por eso lo estás haciendo. Yo no puedo entonces. Creer cómo se posicionan tanto esa novela turca que es más feo que agarrarte un huevo con la puerta. Te soy sincero, son feas. Pero están ahí poseídas. ¡Andate a Cariló! Filmame esta, Néstor. Mamadera, esa novela turca. Ay, Dios. Mencionábamos que en la entrevista se le había pedido a Gessle por algunas canciones que ya no están en el catálogo y qué posibilidad había de volver a tocarlas. Ahí habíamos programado algo justamente de eso que... Transpiré y después va a salir toda la transpiración. que creo que suena muy bien, que también va muy bien con la voz de Elena y que tiene ese factor no comparativo con algo de Roxette porque nunca se había hecho en la versión original. Exacto, y le preguntamos, le dijimos, Hot Blooded para mí es un tema que súper pegaría con la voz de Elena. Muy, muy. Y perdijo el Call Your Name. Que es lindo tema, pero más rockero, no como la versión original. Vos no podés derivar tus chongos del... Los chonquitos. Del cafecito acá que nos donen. Sí, nada, porque, o sea, donan para ver esa panza, o sea que donen acá. No, o sea, vos te reís. Pero tiene un cafecito. Tiene un cafecito hecho. No sabía de qué estaba hablando. No cristiano. Sabe de qué estamos hablando. Tiene un cafoncito y está así, a un pelín de pasarse la página azul. ¡Cafecito! Así que si todas las DIRS. ¿Qué es una página azul? Dale. ¡Habla, Marín! ¿Pulpo qué? ¿Pulpo qué es la página azul? Dale, hacete nomás, Lena Philipson. Así que... ¿Qué tema te gustaría escuchar? Fuera de broma, acá vamos a poner un poco de seriedad. Porque Paint, el programa... Paint. ¿Por Lena? Sí. Paint me right. Sí, sí. Me gustaría Paint. Pero... Mitad y mitad, dúo. ¿Pero te gusta por tema o te gusta porque te gustaría escucharlo con la voz de Lena? Me gustaría escucharlo con la voz de Lena, sí. Ah, mira, sí, sí, y sí. La parte que María va más al agudo, ¿te parece que va a quedar bien? A ver, me lo estoy imaginando. Lo haría más rockero. Por eso, sí. Bueno, María en la gira del 89 tenía esa cosa bien, viste, bien carrasposa. Sí. Viste que la voz de Peri María en los 80, principio de los 90, era muy distinta sí, a la sí, de hoy. No sí. sé por qué eso, era una cuestión de la edad. ¿Del exceso? ¿De qué era? No sé, cambió mucho eso a partir de Room Service en vivo. ¿También vos decís? A partir de Room Service comenzó a ser diferente la voz de Marie en vivo. Sí, sí, pero viste que hay algo muy marcado en el 89, el Paint, sí. El Cry. Sí, sí, el Cry por sobre todo. Así muy... Sí. No, you never come alone. Cuando Marie canta... Sí, sí, sí, es verdad. Bien, bien sí. Gutural. Sí. No tendría sus chonguitos ahí. ¿Y a vos, Zeta, qué canción? Mira cómo se ríe y quiere que salga del tema. ¿Viste? Necesito cafecito al mira, aire. Ahí, Brix, ahí, necesitamos juntar plata. Mira, ahí la estamos viendo a Lena en acción, en la pantalla. Toda la tecnología tenemos acá, gracias al pulpo. La estamos viendo en acción ahí, a Lena. A mí que me gustaría Hot Bloody. Hot Blooded, es buena alternativa. Pero, si me preguntás, quiero una canción que nunca hayamos escuchado en vivo. Ajá. Es Cine Baucho, pero no la veo en el matiz en que canta Marie con la voz de Lena. My World, My Love, My Life. Por ejemplo, yo a Lena lo que no le termino de encontrar es esa cosa dulce, como por ejemplo para cantar un Milk and Toast and Honey. Que el Milk and Toast and Honey es muy lineal, pero tenés que tener esa cosa de transmisión que lo hace épico. Y sin embargo, al ser esa cosa más bluesera, más rockera, como que no. Por eso hay temas que son muy dulces y que la voz de Lena, no sé cómo quedaría. No sé. Que canten lo que quieran. I could never give you up. Ahora me vino a la cabeza. Sería temazo. Más guitarrero, más. I could never give you up. Sí, sí. Half a woman, half a son. Podría ser. Un corchazo, la gente no sabe cuál es Half a Woman. Pero bueno, de los que siempre nos hubiesen gustado. I remember you, se lo dije varias veces, pero nos suponíamos tanto en la entrevista con Per que no me escuchó. I remember you. Yo se le decía, I remember you, estaba como un chico, ¿viste? I remember you. No me escuchó. ¿No te parece que la voz de Lena encaja perfecto en I remember you? Sí, sí, pues, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, muy. Recién que habíamos dicho por turismo, también sería buena, muy buena alternativa. ¿Cuál? I remember you. No, sí. Stan Shore. Sáquenlo de. Eliminalo. Porque me quedé pensando, Dios, pensé que me iba a tirar uno de turismo. Stan Shore. Stan Shore, es verdad. Es verdad, el verdad. Elefante. Es verdad. Sáquenlo de la. No, mirá, de Shore, y convengamos que en la gira de Shore lo hicieron casi completo al álbum. Sí. Faltó Physical Fascination, que ni cuenta. I Remember You. Y nada más. No faltó nada más. Todos los demás están todos tocados en vivo. Knocking, How You. Como el Briggs. Knocking, Hot Bloody, Shore, Spending, Watercolors, The Big Love, Do You Get Excited, Soully, Things Will Never, Perfect Day. Están todos. Solo de Shore faltan interpretar en vivo. I Remember You. Y I Remember You. Bueno, Physical Fascination, pero yo ni lo cuento. Es un tema que pero por favor. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? El Sing Will Never Be The Same. ¿Les gustó las Dears? A ver si tiran corazoncitos. Ver, están los corazoncitos ahí. Hay pulgarcitos arriba que a Zeta no le gustan. Muy bien. Con no, ellas, no, bueno, con ellas no, te gustan. Sí, no me molesta. No son para mí. Son para Dimash. Dink Mohamed Kanatuli Kutayberg. Escúchame, ¿vos sabías que en TikTok cuando mandás corazoncito y los emojis que mandás, Es como que recibís un plata por eso. Yo no. No, yo no sabía. No. Lo vi de varios streamers que dicen, ¿por qué me mandan siempre rosas, que es lo que menos vale? Digo, ¿qué? ¿Qué te cobran los emojis, cosas? Y me empecé a investigar. Y sí, cuando vos lo tenés una cuenta monetizada. Mirá vos. Todos los así que si mandan corazoncitos, gotitas, ¿qué era que mandaban las chicas acá? Mirá cuando lo tengamos monetizado acá. Ahí le están mandando saludos al pulpo también. Manden pulpitos. Ahí, Cintia te manda saludos, pulpo. Cintia Barros Ortiz. Cintia Barros Esqueloto. ¿Qué dijo? La escupitóloga. Habría que se le podría pedir a Facundo que haga, ¿viste cómo hizo la fusión del fanático de Dua Lipa con el fanático de Roxette? Sí. Con este meme que estábamos mencionando de la que escupe el mate. Uh-huh. De poner la Cintia, uh-huh, en el meme. Ajá. Y en el momento que le dice, uh-huh, vos sola que escupa el café. Yo la pondría con Rafael cuando se le salieron los dientes en Viña del Mar. Queda mejor. Así. Y vuela la dentadura. Puede ser. Se tentó el pulpo y sí. Ay, se, Dios fue, se le fue el piano al piso. ¿Qué te iba a decir? La versión que vamos a escuchar ahora, ¿qué te parece, Zeta? A ver, debatamos un cachito antes que salga al aire. ¿Qué Sing Will Never Be The Same. Ah, me encanta. Y si se la pedimos a Gessle, ¿por qué la sacó? ¿En qué concepto cabe? Y aparte que eternamente la versión en vivo de Roxette de Things Will Never era guitarra, perimarín, sí, porque no necesitaba más que nada. Le sentía como un timbre como a... ¿Cómo se llamaba la Salomonsen que cantaba con Marie? ¿Drift Away? Sí. Como un estilo así. ¿A quién? A Lena. Es más garrasposa la voz de ella. ¿De la de quién? De Sane. ¿De Sane? Súper. Así como muy de pucho, muy de alcohol. Yo digo que la vi. La vimos en vivo en Dinamarca. Súper, súper interesante. ¿Sí? Tocó al lado, en el mismo escenario de Kent. Al lado, pegadito del escenario. ¿Show de ella? Súper. Ah, increíble. La vieja tenía un mono todo de cuero. Vieja, digo yo, para mí. Sí. Todo de cuero, muy a lo marí, yorra y muy gatuna. Sí. No sé cómo se movía. ¿Viste que tiene esos movimientos? Debe ser como una, como Blondie. Exacto. ¿Eh? Una Débora Harry. Ahí está. ¿Viste que por ahí se poseía la Súper. ¿Cómo me gustaría ver a Blondie en vivo? Vienen muchos artistas que quiero ver este año. Viene Robbie Williams, que no me lo quiero perder. Si viene el Oreja Van Gogh, no me la quiero perder. Viene Roxette, no me lo voy a perder. Y vienen muchos más. Viene Iñigo Quintero ahora el 7 de mayo. No yo me perdí, no hay más tickets para el I Love the 90s. Ya terminó, ya fue. 26 de marzo. 26 de marzo. 26 de marzo. Ay, no hay más, tenés razón. No hay más. 26 de febrero. No hay más tickets. Bueno, viste que yo te pasé que vuelve de Cardigans en un festival que está. Alanis Morissette, de Cardigan y dos o tres más. Y okay. Viene la niña de la que le gusta a Andreas de Natalie Imbruglia. Sí. Por eso vienen son cinco artistas en un mismo festival. Mira, digo, se ve que está poniendo muy de moda eso. Mira cuando venga Per Roxette en un festival así. Y por, exacto. Por ahí artistas que no. Dimash, que no Roxette, que... todos juntos. Mira vos. Bueno, viene Steam, viene montones. Interesante. Después, obviamente, están todos los chicos de tendencias. Exacto. Jonas Brothers viene con el mismo tour por segunda vez. ¿Viste que te dije? Sí, ¿viste? Sí. Por segunda vez con... Es como lo que hizo Roxette. Pegan la vuelta porque ya estuvieron. Acá. Ya estuvieron el año pasado. Están volviendo de nuevo con la viene otra. Five Seconds of Summer. Vienen muchas bandas que son interesantes. Chicos, músicos. La verdad que son shows para recomendar. Sí. Así que nada, vamos a escuchar. Me encanta la versión de Things Will Never, pero sabes más que me gusta por lo vocal que hayan respetado la versión original del álbum, que no nunca la habíamos escuchado tal cual. Y eso es lo que más me sorprende, por eso me gustaría escuchar. A ver, recordamos un poquito entonces. Exacto. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. ¿Se pone a atender el cafecito ahora? Ahora quiere chequear las regalías. Ahí estamos, sí. Qué bonito sonó Sin Swing. Hace rato no lo escuchaba. Esa presentación fue de las primeras, cuando arrancaba el tour. ¿Cuánto tiempo duró que lo hacían hasta que medio año? No, lo sacaron... Más o menos, a mitad de tour. No, en verano lo siguieron haciendo. Lo sacaron en cuando hicieron la última parte, viste que volvieron a arrancar en noviembre el año pasado, digo ahora. Sí. Bueno, ahí ya no volvió. Ni Things Will Never, ni What You Like. Porque cuando Ricardo fue a Mérida. Justo las perlitas. Exacto. La verdad no lo puedo creer. Que dijo Gessle, y que a veces hay muchas canciones uptempo. Sí, porque What You Like es súper uptempo. Dijo, y si fuera por ustedes, el show tiene que durar 4 horas. Y sí, señor. Que no dura 4, tendría que haber dicho. ¿Cuánto dura? Yo pagué por 4. I want my money back. Los chicos de Hot Joy, los chicos de Córdoba, habían compartido el fragmento en el que Per pedía. Sí, Joe Riders. ¿Cómo dije? No los nombremos. Joe Riders. Los Joe Riders. Sí. Sí, compartieron de Córdoba. Sí. Uh-huh. Me perdí. No. Que habían compartido justamente. Por estar chequeando el cafecito. No se puede tener dos actividades acá a la vez. Que compartieron justo la parte en la que Per pedía algún dato para poder verlos en YouTube. Sí, pero todavía hay algunos buenos. ¿Cuál me recomiendan? Y ellos habían escrito abajo cuando el mismísimo Per Guest le pide por nosotros para vernos en YouTube. Exacto, los niños de Joe Raiders. Y también, bueno, respondieron a la pregunta de los chicos de The Look, claro, de Chile. Sí, sí. Que ellos cuando vayan ya les tienen que decir, somos los The Look. Estuvo súper, súper interesante esa parte también. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, le tienen que decir, somos nosotros, ¿cómo no, claro, le van a decir? Obvio, obvio. ¿Y Uruguay qué pasa? Está todo tan quieto. Hay fanático en Uruguay, ¿no? Porque los uruguayos... Ay, ¿te acuerdas de Israel que nos criticó un video del canal anterior? Sí. Anda a buscarlo allá. Fílmame esta, Néstor. Fílmame esta, Néstor, cuando estemos llegando a Uruguay. No hay, como que no hay mucho movimiento, no, parece, ¿no? Vamos, no sé, a llevar cómo, remeras cómo, de Good Karma. ¿Cómo estará? Sí. Así, sí. Y atrás yo le voy a poner, Israel soy yo, vení a buscarme. Claro, el gato de Edgar, ¿no se llama Israel? Falta tan poquito Z para todo esto. Uh-huh. No sé, me empieza a agarrar esa adrenalina de modo fan, de saber de que pasó mucho tiempo Z desde que sí. Pernó, ¿no? 14 años. Es mucho tiempo. A mí me agarró ayer. Nosotros no somos los mismos, no, físicamente. No, sí, es no. Mucho tiempo y claro. No, escuchá, ¿qué hizo? Eso lo vamos con señorita. Ya tenés a Roxette en tu cabeza y me puso el pulpo, literalmente la pantalla de las imágenes en mi cabeza. Perfecto, así me gusta que le hagas todas esas cosas a él. Poner el cafecito. Ayer con señorita Corin decíamos, no es lo mismo. 14 años después, uno no es el mismo porque hay una vida en el medio. Hay gente que se casó, hay gente que se separó, hay gente que tuvo 10 chicos. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero bueno, se me fue lo que iba a decir. Ah, que por suerte son sentados. Por eso a mí me da miedo el público, porque no somos los mismos. Si bien somos efusivos. A ver, van a estar las sillas que entiendo que van a estar figurativas ahí. ¿Te imaginas que vaya alguno de estos fans? Haters que solamente por hacer maldad paguen ticket y vaya cada vez la silben o hagan alguna cosa. No, no creo que vaya esa muy gente. Muy a lo Viña cuando no le gusta algo. No creo que vaya esa gente. No, no creo que invierta su dinero en eso. Pero a mí, yo voy a esto: ¿no te gusta algo? Seguí de largo, no te metas en un coso a decir, ay, me caí mi video. No, chau. ¿O no? Sí. Sí, sí. No me quiero acordar porque me voy a cebar. ¿Por qué invertir tu tiempo en eso? Sí, es verdad, nunca lo hice. Pero bueno, siento que yo siento que es una posibilidad tan grande que veníamos. Y aprovechenla. Que veníamos, no sé si la palabra es luchando, pero sí deseando mucho que ocurriera esto. Y ahora que se da. ¿Para qué? ¿Qué tienen? 12 años, sí. ¿Tienen? 14, ¿cuánto tienen? Deben ser los hijos. En uno de los comentarios decía algo así como que habían hackeado la cuenta, que todos los comentarios negativos no eran. Y yo estaba que me estaba mordiendo. Y digo, entonces cuando estaba la publicación de los tomates te habían hackeado la cuenta, entonces no eras vos. Ah, ¿le habían hackeado? Y dijo, ay, no entendés el humor, me dijo. Pero bueno, era como... Tomato. Yo no lo vi como humor. Era como una apología de vengan y tiren mierda. Pero bueno. Pero entonces pueden aparecer, como decía, en el show con tomates. No. No sé, a mí me da miedo. A mí los fanáticos me dan miedo. Yo entiendo que estaba el comentario de modo figurativo, pero de alguna manera es fogonear a los que quieren tirar ahí. Nah, para mí se están comiendo los mocos ahora, vamos a decirlo con todo, porque si primero pones un comentario, vamos a ir a tirar tomate y ahora le decía, ay, no me hackearon la cuenta, no entendiste el humor, estás diciendo que sí, yo lo puse, pero no entendiste el humor, se comen los mocos. Por eso que venga Rael, el de los tomates, todo eso. Acá estamos. Nos van a ver por todo, el pulpo se mata la risa. Pulpo, vos me salí de seguridad, después. Yo soy pequeñito. Ahí apareció ahora en pantalla, dice arroba Brix y sus chonguitos cafecito. Por si te tiran tomates, ¿cuántos créditos? Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? ¿Qué vamos a escuchar? Y yo tendría ganas de escuchar algo de lo que es Selena, iba a decir. Selena Gómez. ¿Cómo es que le dijeron en Uruguay? Lana Peterson. No, fue acá. Lana Peterson. ¿No era Thompson? Lana Peterson. Lana Peterson. Lana Peterson, la nueva cantante de Roxette. Lana Peterson. Tres veces lo repitió. Lo tenían en la pantalla. En afiche gigante, hasta que una le dijo, no, es Lena Phillips. Ah, bueno, Lena Phillips, me da igual, porque total, yo le dije tres veces, Lana Peterson. Lana claro. Peterson. Estuvieron hablando con los chonguitos y le dijeron Lana Peterson. A ver si escuchamos Pulpo un poquito del Sleeping in My Car por Lena Philipson. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Acá hicimos el El análisis, se dice. Sí, en vivo y en directo, no sé qué quiero decir. Mari dijo, a mí no me gusta, a mí me gusta más la anterior. Y a mí me pasó lo mismo con mi primo, cuando yo me enteré. Mi primo muy fan también de Roxette. Le digo, mira que vienen. Pero Roxette sin Mari no es Roxette. No voy a ir, siendo que fue al Metropolitano y a un Luna. No me dio chance, o sea, no, ni me dejó decirle. No es lo mismo. Y el otro día, no me gusta. Mira, curiosamente el otro día me hablaba... Lorena no es fanática de Roxette, sí, siempre siguió los pasos de los discos de Roxette y estar escuchando, y por ahí se enojaba un poco por todo el hate que había. Uh-huh. y dice, perdón, me dice, por mi humilde opinión, pero Pérez tan dueño de la mitad de Roxette como Marí, y gran parte del espíritu de todas las letras y de toda la música de Roxette se la debemos a Gessle. Y estando él como la mitad presente que en este momento nos queda, hay que disfrutarlo. Y sí, otra no queda. Pero bueno, está, yo lo dije siempre. Una de dos. O te enojas y no vas a verlo y te perdés de disfrutar al único que nos queda vivo. O el día de mañana te vas a arrepentir, porque se van a rasgar las vestiduras. Sabemos cómo es el fan. Ay, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no tomé mi foto? Ay, yo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno. Hola, no hiciste nada, criticaste, no te gustó, no hay otra alternativa. O sea, Per no va a hacer lo que queremos los fanáticos. Nunca lo ha hecho. Jamás. Recordemos la etapa de Traveling. La etapa de Traveling. Bueno, el otro día, no me acuerdo, en uno de estos videos que me pasaste, o no me acuerdo en cuál, o en Mérida, viste que siempre hacen un jugueteo antes de cantar no sé qué tema. Que le preguntan a Magnus Börjesson, Per le dice algo, y siempre él acá decía, me gusta balada en español, una pavada antes de tocar los ticlets. Y dijo, a Per sabemos que le encanta la tapa de Traveling, dijo. Se ve que un chiste como diciendo, jodió tanto con esa tapa, o cuál es la tapa favorita, es la tapa de Traveling, que a Per le encanta, dijo algo así como un chiste. Sí, siempre sí, va a quedar. Por supuesto. Pero bueno. Al igual que... cuando los interpeló a ustedes con respecto a lo que cuando hola, ¿y qué pasó con esa interpelación? Elena, claro. ¿Qué pasó con esa interpelación? No me iba a interpelar porque me viene esa. Ay, Dios mío. ¿Ven? Las DIRS tienen razón. No, vos y tu paginita azul y tu chonguito. Dios interpelar, mío. Me dice, ¿a qué mete el pelar ahí? ¿Cómo fue que te dijo Don Gessle? Dijo, nos miró, así, nos desafió a señorita Corin, Roxana, María Amadeus y yo. Elena es la persona con la que yo voy a hacer mi futuro. Así que espero que me apoyen. Les guste o no, con ella va a ser mi futuro. Escucha, Pulpo, pero no es Lena la que está era en este anterior, momento. Era la de los rulos. Era la de los rulos. No le queremos más nada. ¿Entendés que? No le queremos. ¿Qué pasó? Y ese día yo me sentí mal porque digo, nosotros estamos acá, y nosotros gastamos una fortuna. Yo no estaba, pero el grupo es el que apoya. Claro, y había pasado un tole-tole en Facebook que lo habían bardeado todos. Por eso que es como dice Sinita Corin, Gessle es el primero en saber cuál es su situación actual con respecto a Roxette y a lo que piensan los fanáticos con sabe respecto a esto. Sabe todo lo que piensan los fanáticos. Pero es la única forma que puede. Y él siempre está leyendo comentarios, todo, ¿viste? Es como que está muy metido ahí, no opina, no dice, pero... O a veces sí se mete. Pero digo... Y yo no sabía qué había pasado cuando Gessle nos dice eso. Digo, habrá pasado algo, nos metemos, y era cuando Per justo había cantado en el Castillo de Borgon y todo. Fue una catarata de hate. Pero digo... Qué quilombito se había armado. Sí, y lo peor que la ligamos nosotros. Bah, no la ligamos, porque obviamente él nos quiso dejar claro de que su futuro era con Elena. ¿Y qué pasó con Elena? Digo, ¿y qué pasó con él? Por eso, ¿le creemos a Gessle o no? ¿Qué pasa con Gessle? Pero después dice, yes, sir. Dios mío. Bueno, ¿qué era que le dije que respondió eso? Ni me acuerdo yo. ¿Con respecto a qué? Ah, que si era buena idea sacar un álbum de Roxette de esta gira, pero bajo el nombre Roxette. Y dijo, no, porque esto que estamos haciendo es algo muy diferente. No quiero usar el nombre para cosas nuevas de Roxette con Lena, porque esto es algo diferente. A lo que yo dije, pero yo estoy pagando un ticket para ir a ver a Roxette y cuando llego, estás vos cantando con Elina. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, sí, quizás no es mala idea, no lo pensé ahora, porque sería como abrir un nuevo capítulo en Roxette. Pero bueno, lo voy a pensar. Y yo volví a repetir, pero bueno. Y dijo, sí, no es mala idea para nada, lo voy a tener en cuenta. Sí, señor. Y así, ahí me gustó a mí que me traten de señor, como buen leonino. Y Dimber apuntando al lado. Cancelar CD en vivo bajo el nombre de Roxette. Claro. Porque lo dijo Zeta. Para no darle el gusto. Cancelado, sí, obvio. Ay, no la teníamos que nombrar a la señora de los gatos. Bueno, se ha volado un bonito programa. Espero que las Dears hayan mandado mucho fueguito, corazoncito. Sí, por supuesto. Nosotros vamos dándole, a ver, un sentido diferente durante el aire, sí, al programa, por el tema de que renegamos mucho, lamentablemente, con todo lo que son los bloqueos de YouTube. Y no queremos YouTube. Que nos vuelvan a cancelar un canal que hemos logrado crecer casi en un año. Crecimos la mitad de lo que estuvimos 7 antes. Entonces ahí nos vamos ayornando un poco más. En ir amoldándonos a lo que por ahí se parece más a un stream en vivo. Exacto, que hay que mantener más la cordura. Personita con y se grita mucho, se hablan arriba, se superponen, se ríen de muchas pavadas. Dijo, chicos, por lo favor. Porque es una señora mayor esa. Se aburre. Yo a veces, es la típica, Pulpo, vos estás a la noche, son 4 de la mañana, yo sigo viendo reels, que es como una adicción. Ven una cosa, otra. Sí. Y a veces le digo, yo me estoy matando la risa. Me dice, me despertaste, ¿qué te reís? Le muestro y me mira con una cara de odio, como diciendo, ¿te reís de esa pelotudez? Y sí. Pero bueno, hoy la idea fue que se diviertan con nosotros. Que se diviertan un poco, tratar de escuchar un poco a Lena. Ya el próximo programa estaremos hablando un poquito quizás de Ava Max. Ahí volvemos con todos, tenemos muchos estrenos. Hay info, hay muchos estrenos. Volvemos con los chonguitos. Ahí está, también. Podemos ser los chonguitos de alguien. No sé si una sugar mami, si vos que me pague el tú. Si vos tendrás, supongo que sí, que parte de lo que es todo el staff sueco de artistas de Good Karma debe tener algún estreno por ahí. Sí, sí, sí. Me quedé pensando en una sugar mami. ¿No hay alguna sugar mami que me quiera pagar un tour? ¿Te imaginas una sugar mami como la señora de los gatos? Dios suena Marí. Y que si suena Marí, ¿qué pasa? Todo es bueno. Todo es bueno y nos tenemos que ir también. Ahí viene lo más bueno. Se ha pasado este primer programa. Qué Zeta, de esta, no pude ir a la barbería. De esta apertura 2026, uh-huh. Octava temporada. Zeta. Exacto. Estuve esperando hoy 30 minutos al barbero y se había ido con la moto, pues no sé qué, y nunca más vino. Me quedé ahí clavado en la barbería, me volví. Por eso estoy todo peluchón. Ok, no se nota. No, sí, está desprolijo. La cara, ya la cara está desprolija. O sea, ¿qué te pasó en la cara? La cara era desprolija, pero bueno, a mí me gusta a veces un poquito más. Pero gracias a todas las luces que hay hermosas acá, no, en el estudio. No, peor, yo me veo, me agrando así, ay, por Dios, ¿qué le pasó? Ay, ¿qué le pasó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dejó así? No, así que después bueno. Ustedes se ven con todos los granos. ¡Hola, carmaditas! ¿Cómo están? ¿Abuela? No, no, ya nos tenemos que ir. Vamos a hacer el copete final. ¿Sí? ¿Tiene contrato nuevo, abuela, al final? Tengo un contrato. Lo voy a traer todo el programa que viene. Ahora vamos a despedirnos y yo me despido con ustedes. ¿O sea que la vamos a tener el próximo programa, abuela? Voy a hacer las despedidas siempre lloro. Ok. ¿Vamos a zafar de Amanda Miguel? Lo que vos no vas a hacer es tus chonguitos. Yo te sigo en la página azul. Te mandé varios cafecitos. ¿Ah, sí? Sí. No subas más la foto del bombero. ¿Usted sabe, abuela, que es una... dijo que no. Esa que tenés los tiradores con la panza al aire y el gorrito del Pero bombero. Eso es una mala fama, abuela. ¿Qué es lo de la página azul? Fama. A ver, explique. Si usted estuvo viendo algo, explíqueme un poquito, a ver. Se te hackearon la cuenta. Yo me voy. Bueno, abuela, la esperamos la semana que viene entonces para ver su contrato y vemos qué nos va a deparar este 2026 acá en Good Karma. Deparar siempre se va a parar algo. Ok. estimo que la vamos a tener este año. Susana creo que no vuelve al aire, así que este año. Así que calculo que la vamos a tener con nosotros entonces, abuela. Sí, ya se fue la señora. Sí. Vamos a despedir. Por favor, mantengamos la compostura en este programa. Así que nada, niños, carmadictos, chonguitos, ha sido un placer haberlos entretenido. Nada de esto saldría sin los tentáculos poderosos, ansiosos y exitosos del pulpo, señor Damián Espadre. Así es, y tampoco estaríamos haciendo esta apertura de este octavo año si no fuese gracias a la dirección general de la persona que viene creyendo en nosotros, la señora Claudia Daporta. Exacto. También en asistente de producción, señorita Mari y Corín. Porque me quedé pensando en la apertura. Ay, no se puede ser tan idiota. Cinco tengo. Gracias, señorita Corín, señorita Mari. Estoy viendo en la pantalla que estoy al aire junto a mamá Cora en el costadito ahí. Nada, esto saldría sin nuestras bonitas. Me estás mirando como sorprendida, sí, mamá Cora. Sí, incluso por los chongos. Asistente de producción, señorita Corin y señorita Mari, que nos trae siempre un riquísimo café. Y recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Del otro lado, el señor del cafecito y la página azul, Brix. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte. Ahí el... Mira, si esa página da para que vayamos de tour, yo te saco las fotos. Yo también, dice el pulpo. Pulpo, abramos nuestro... ¿Cómo no íbamos a llamar nuestro segmento de la noche? Algo en boxer era. No lo recuerdo que iban en boxer. Por Dios mío. ¿Vino que fui pionero en Tyrian? Yo fui el primer Tyrian. Le mandé al pulpo. Yo vine con la carita de vaca. Fui el primer Tyrian. ¿O no? Toma, chúpate esa mandarina. Ok. Y de vaquita. ¿Sí? Listo para el orden. Recuerden que aunque no parezca, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Como siempre le decimos, abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la carmadictos, muy buena vida. Chonguitos. Keep Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.